Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En la época de Jesús, la madre de Santiago se acercó al maestro pidiéndole un lugar especial en su reino. En realidad no sabía muy bien de que el reino de Cristo era totalmente distinto al que ellos se imaginaban. Pensaban que se trataba de un reino temporal. Ella como madre deseaba que su hijo tuviera un prestigio particular, ya que sus hijos pertenecían a una familia destacada de la sociedad. Cuando comenzó su seguimiento, Santiago fue descubriendo que su pertenencia al reino no consistía en privilegios mundanos, sino en el verdadero servicio de lavar los pies a los hermanos. Fue comprendiendo el verdadero sentido de la expresión reino de Dios que tanto usaba Jesús, alentando a que los hombres no vivan en la servidumbre de la idolatría, sino que sirvan al verdadero Rey y Señor de todas las cosas con una vida auténtica. Más adelante recibió la corona del martirio, que lo hizo libremente, convencido que el reino de Dios trasciende las realidades temporales, que consiste en servir y amar ahora y eternamente al dueño y soberano de todas las cosas. Él entró en la escuela de Jesús con una mentalidad, pero luego fue transformado paulatinamente hasta internalizar los verdaderos valores humanos y cristianos que lo hicieron un gran apóstol y mártir, venerado a lo largo de la historia por la humanidad y enaltecido por Dios eternamente. Los humanos no siempre nos acercamos a Dios y a la Iglesia con rectitud de intención. Muchas veces comenzamos nuestro camino cristiano solo para obtener beneficios. Muchos buscan prestigio, ser reconocidos como buenos, nobles, rectos. Incluso algunos permanecen con esa mentalidad durante un largo periodo de sus vidas, cuando buscan escalar en puestos, poderes, etc. El Papa Francisco, al comenzar su ministerio, pronunció la homilía en el día de San José, poniéndolo como un modelo de hombre que supo custodiar a Jesús y María con una actitud de servicio humilde, sin buscar reconocimientos especiales. Por eso afirmó: quisiera pedir, por favor, a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, seamos custodios de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente. No dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro. Pero para custodiar también tenemos que cuidar de nosotros mismos. Recordemos que el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, nuestro corazón, porque ahí es de donde salen las intenciones buenas y malas, las que construyen y las que destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, más aún ni siquiera de la ternura. Y aquí añado, dijo el Papa Francisco, una ulterior anotación. El preocuparse, el custodiar, requiere bondad, pide ser vivido con ternura. Quiera Dios que todos tomemos conciencia, como lo hizo Santiago después de un tiempo, y José, ya desde el principio, de nuestra labor servicial sencilla, callada, buscando en todo custodiar lo sagrado de la vida humana, de lo que se encuentra en el planeta, de nosotros mismos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.